disfrutar Cuba con todas las opciones recreativas y veraniegas que te ofrece la radio cubana. Hey. Un momento. La voz de la victoria. Somos nosotros. La voz que vive en ti. La voz de la victoria está en programación de verano. Llegó la alegría. Levanten todos las manos. Mi Cuba entera de fiesta. A disfrutar el verano. A disfrutar Cuba. Toda mi Cuba presente, esto se puso caliente, caliente, de oriente a occidente, a disfrutar el verano, que es lo que quiere mi gente. Yo quiero